Hay amor en los calendarios y frío en las calles. Y entre ambos, el puente. Bienvenido. Estás escuchando Radio Enlace desde el 107.5 de la FM, desde internet www.radioenlace.org. Pasan 33 minutos de las 11 de la mañana y aquí empieza un domingo más, domingo 14 de febrero de 2010, la edición número 83 de esta experiencia musical a flor de piel que se llama El Puente. Os habla Jorge López, voz y controles, y os acompañaremos durante los próximos 60 minutos con un camino de sorpresas y escalofríos que recorremos todos los domingos abriendo la programación dominical de la emisora. Un auténtico placer compartir las ondas con todos vosotros, madrugadores, trasnochadores, noctámbulos, afines. Tal vez enganchados a la emisión, tal vez en directo, tal vez en diferido los lunes de 1 a 2 de la madrugada o en cualquier otro momento a través de internet. Y es que el puente es en ocasiones un testamento, es en ocasiones pura experimentación, sorpresas. Y sorpresas son la selección musical que queremos compartir con todos vosotros. Sorpresas por, bueno, pues por lo agradable y lo apabullante que fueron las fiestas demoscópicas de Mondo Sonoro. Así es, tuvimos la fortuna de de conseguir una acreditación para acceder a la sala Heineken de Princesa en Madrid, gracias a Luis Fernández de Mondo Sonoro por el detalle que nos permitió acceder a la zona de prensa, aunque como todos sabéis las fiestas demoscópicas que se celebran todos los años por diferentes ciudades del territorio nacional son eventos abiertos al público, gratuitos, en los cuales pues basta con presentar un pequeño flyer que podéis imprimir desde las páginas del Mondo y con los cuales podéis acceder hasta completar aforo. Eso fue lo que ocurrió el pasado jueves 11 de febrero de 2010 en Madrid. Y bueno, pues es la primera vez que el puente se acerca a estas fiestas. Lo cierto es que lo teníamos como asignatura pendiente. Y lo cierto es que no podíamos resistir la oportunidad de ver a la bien querida en concierto. Cabeza de cartel, entre comillas, con su primer disco con menos de un año de vida todavía en el mercado, una persona muy joven dentro del escenario y un poco con ese cebo. Recordaréis que la semana pasada dedicamos el programa a descubrir su Romancero con la excusa de ver a Ana Fernández. pues llegamos pronto y tuvimos la oportunidad de ver a todos los grupos, cosa que últimamente es bastante poco habitual. Últimamente no sé por qué, pero nos perdemos a todos los teloneros. En esta ocasión hicimos propósito de enmienda y abrieron las puertas a las 8:30, eso de las 9 y pico ya estábamos allí. Y a las 9:30 aproximadamente empezó el escalofrío. Os dejamos con Edredón. delicioso viaje electrónico. Eran la banda madrileña Edredón, tal y como suenan desde su página MySpace, de programación electrónica, encontramos referencias a bandas del tecnopop, desde los más primitivos Kraftwerk, incluso nos recuerdan al Around the World, la voz a través del vocoder de los primeros discos de Daft Punk. Recordaréis aquella melodía pegajosa, magnética, llena pistas. En esta ocasión reemplazan el Around the World por la palabra discotec, a través del, con un uso bastante inteligente del vocoder, sin abusar de él. Y es un poco su tarjeta de presentación, 6 minutos 23 segundos para este tema, E.Sopena, que interpretaron en, dentro de las 4 o 5 temas que, a los cuales tenían espacio para interpretar, abriendo las jornadas de las fiestas demoscópicas en Madrid. Y lo cierto es que nos cautivaron, era imposible no dejar balancear la cabeza suavemente sobre los hombros al ritmo de la sutil mezcla entre rock y electrónica. David, Iván, Julián, Samuel y Pedro, batería, guitarra, bajo, teclado y sintetizadores. Todo eso mezclado, inditrónica, algo de couch rock, pero en cualquier caso, una actitud muy shoegaze, todos concentrados en el más mínimo detalle y mezclando un poco esas influencias electrónicas con el post-rock. Y lo cierto es que, bueno, pues dejaron un muy buen sabor de boca y un poco demostraron el grandísimo juicio que ha tenido los críticos de Mondo Sonoro para seleccionar a los, bueno, pues cuatro bandas que llenarían, bueno, pues el cartel de Madrid. Todas estas bandas, tanto en Madrid como en el resto de la península, han sido seleccionadas por los responsables de las 9 ediciones de la revista tras considerarlas autoras de las mejores maquetas de 2009. En el caso de Edredón, fue uno de los 3 mejores grupos maqueteros del 2009. No era la primera vez que tocaban en Madrid. Recordamos, el 25 de noviembre estaban en la Boat, en Madrid, el año pasado. Y bueno, pues aunque realmente el sonido de la sala no fue el más apropiado, sí que había una buena ecualización y encontrábamos matices, destellos, detalles que realmente mostraban que era una banda muy compenetrada y donde bueno, pues los efectos de la guitarra se mezclaban con los vocoders, con los sintetizadores, y que conseguían algo realmente, una sonoridad realmente original. Pero si bien E.Sopena era la parte más tecnológica, más tecnopop de la faceta de Edredón, mencionábamos antes también el gran peso del post-rock. Por eso queremos presentaros otro tema más, más influenciado por algo más oscuro, es Menester. Thank you. Pedredón citan entre sus influencias a La Velvet Underground, a Maniobras Orquestales en la Oscuridad, a Daft Punk, a Neu, incluso a Yo la Tengo. Son un compendio de influencias cuyos primeros partos están en MySpace, en modo de demos y maquetas, pero será cuando empiecen a trabajar con su nuevo sello, Origami, con quien acaban de firmar. Sacaron su primer EP en febrero, pero bueno, pues esperamos ya una larga duración con una producción un poco más curtida y realmente una ecualización más trabajada. Es un poco una banda que nos metió de lleno en el concierto. Nos dimos cuenta de que realmente en las fiestas demoscópicas la estructura de telonero y cabeza de cartel es algo que no aplica, porque bueno, pues realmente ni los que empiezan ni los primeros grupos eran tan nobles como los últimos tenían tanta experiencia y tanto éxito comercial. Eran todo grupos que están empezando a abrirse camino en la escena musical, y es un poco lo que nos gusta de Mondo Sonoro: su capacidad de buscar en la cantera, de descubrir nuevos talentos, sobre todo al margen de modas y de criterios comerciales. Y es que todos sabéis, la revista Mondo Sonoro es una revista donde podemos encontrar cualquier género de música, opiniones de lo más ecléctico, pero también de lo más sincero, sin necesidades de favorecer a nadie por criterios comerciales. Una revista financiada exclusivamente por la publicidad, del mismo modo que las fiestas demoscópicas. Tres patrocinadores que aparecieron tanto en proyecciones como en pancartas colocados estratégicamente en la sala, con el fin de poder disfrutar de manera gratuita de estos cuatro bandas. A continuación llegaron Bla, The Home Phonema y finalmente, como os dijimos, La Bien Querida. La sala no se llenó. Tal vez el momento de más afluencia fueron a eso de las 11:30, 12, con The Home Phonema, pero tratándose de un día entre semana, lo cierto es que para el final de la velada ya habían muchos abandonado la sala. De hecho, no se llegó a llenar en ningún momento. También posiblemente sea porque las condiciones no eran las más propicias. No sabemos si es porque los patrocinadores no pagaron la cuota, la tarifa de la calefacción, pero en cualquier caso hacía un frío dentro de la sala espectacular. Ni siquiera juntándonos delante de los músicos para el calor humano se conseguía reducir la sensación de que, casi estábamos al aire libre. En alguna ocasión también se quejó de ello La Bien Querida, pero bueno, lo cierto es que íbamos allí para disfrutar de buena música, y eso fue lo que tuvimos el pasado jueves. Después de Edredón, después de realizar los cambios de instrumentos y de retirar toda la parafernalia electrónica, teclados, sintetizadores, vocoders y demás metros de cobre, subieron al escenario el nuevo proyecto de Belén Chanes y Luis G. Moraes de Elecan. Se llama Bla, como la onomatopeya de los cómics. Y lo cierto es que sufrieron mucho en el escenario. Tuvieron problemas con el ordenador, con las bases electrónicas. El ordenador se les colgaba cada 2x3 y era imposible mantener el ritmo. Se descabalgaban las bases con las voces de Belén y al final acabaron poniéndose enormemente nerviosos. Llegaron incluso a dejar el ordenador, apagarlo e interpretar las canciones con la batería, la guitarra, el teclado y la voz. Exclusivamente. Lo cierto es que, esto un poco enturbió un poco su actuación, un género que cambiaba radicalmente del de edredón. Girábamos 180 grados y nos íbamos al pop más chicloso, el pop más fangoso, y lo decimos también porque fallaron las bases del concierto más naif. Ese pop de los 90 con experiencias, adolescentes, con una narrativa también muy inocentona, que estuvieron 15 minutos, tocaron tres temas, como decimos, incómodos y nerviosos por los problemas eléctricos, y estoy seguro que tendrán oportunidad de mejorar el sabor de boca de la audiencia en próximas ocasiones. Pero saltamos de este proyecto de Belén Chanés y nos vamos a otra banda, la tercera de la jornada del Mondo Sonoro, que nos cautivó. Eran The Home Phonema y suenan así. Ya no queda ninguna duda. Si en el caso de Dredon se balanceaban entre el techno y el post-rock, en el caso de The Home Phonema no hay ninguna duda. Es pura oscuridad el aspecto más tétrico y vibrante del post-rock en Cellulitis. Uno de los temas de su último EP, There Is Nothing Left to Give Up, ya no queda nada que abandonar. Y fueron la sorpresa de la noche. Una banda muy joven nos sorprendieron con muy buenas canciones indie rock, con muchísimas influencias, pues en ocasiones sonaban un poco a bandas como The Strokes, en ocasiones se acercaban a otras bandas de indie rock, pero también, ¿por qué no?, a Manta Ray y a esas progresiones y cambios de ritmo eléctricos que acaban en un clímax intenso con distorsión más o menos contenida. Fueron la parte más oscura y vibrante de la noche. Y todo esto únicamente con cuatro miembros: Ángel, guitarra y voz; David en el bajo y los coros; Ernesto en el teclado y Raúl en la batería. En el caso de incluyeron una gran número de influencias, como citábamos antes, pero nos sorprendió también su madurez. Su planteamiento estético. Y es que de repente se apagaron todos los focos y todas las luces, todos los instrumentos de iluminación, y únicamente durante la actuación de The Home Phonema pudimos ver las proyecciones que se dibujaban detrás, en la lona detrás de la banda, diferentes para cada una de las canciones. Viajes a través de la ciudad, a través de imágenes psicodélicas, a veces discernibles, otras más cercanas a estados oníricos y de fantasía. Y así fue como lo presentaron la banda. Citaron que todas estas proyecciones habían sido realizadas a medida por lo que sería casi el quinto miembro de la banda, ya que también tenía un peso importante dentro de la experiencia casi multimedia, multidisciplinar de The Home Phonema. Y era realmente increíble verles casi como únicamente dibujaban sus siluetas oscuras delante de las proyecciones, abandonando los focos, los láseres y demás efectos lumínicos. Únicamente veíamos las cuatro siluetas de los miembros de la banda casi naufragar entre mares de imágenes en el fondo del escenario. El caso de Cellulitis es un claro ejemplo de reminiscencias post-rock y shoegaze que suenan muy bien en directo y que representa casi el hilo conductor de su música. Veremos más adelante con otro tema más y podréis juzgar vosotros mismos. Y lo cierto es que este There Is Nothing Left to Give Up es su último EP, pero ya tienen desde 2004 un par de maquetas más que son descargables desde la página web. Son Ensayo por 04, publicada en octubre, y Time to Think, publicada en noviembre de 2004. Como decimos, ambas podéis descargarlas desde la página web de la banda, The Home Phonema, fonema con ph, .tk. Y aunque muchas de las canciones de Home Phonema eran instrumentales, también en ocasiones encontrábamos la voz de Ángel, muy cercana, por cierto, a la de Robert Smith, para interpretar algunas canciones, tal vez en la faceta más indie. Os dejamos con otro ejemplo más. Se llama la canción que queremos poner ahora, Landscape from the Train, y cierra la maqueta que os presentamos hoy aquí, There is Nothing Left to Give Up. The Home Phonema. Encontramos letras que hablan de la sensación de ahogo en la sociedad. Y todo esto en una banda que mencionábamos antes, que era muy joven, pero que ya han tenido experiencia en bandas anteriores, sobre todo haciendo versiones de grupos de los 60 y de los 70. Y tal vez por ello aporten a The Home Phonema todas esas influencias que van desde Echo and the Bunnymen o Joy Division a bandas como The Cure y mucho más cercanas como Franz Ferdinand o Interpol. Y todo esto desde Torrijos, provincia de Toledo, donde ya tuvieron la oportunidad de sonar en algunos bolos en el auditorio del Palacio Pedro I en marzo de 2008, y que bueno, pues demuestran que también en la estepa castellana también existen buenas bandas con buen sonido y con gran ambición. Y todo esto, bueno, pues empezando con muchísima precariedad y muchísima modestia. Sus primeros ensayos los hacían con bastantes pocos equipos, casi lo que llamaban el Home Phonema, como equivalencia a The Home Cinema, por el equipo casero de 40 vatios con el que la minicadena de 40 vatios con la que utilizaban como canal de salida. Un poco, bueno, pues fueron evolucionando y bueno, pues consiguieron grabar un par de maquetas y seguir adelante en lo que estoy seguro que va a ser, bueno, pues una banda que va a aportar mucho al panorama nacional. Lo cierto es que tal vez estemos encontrando a estas alturas, 2009-2010, un cambio en la manera de focalizar los conciertos, de focalizar la sensibilidad rock. Tal vez estemos asistiendo a bandas que, en lugar de darse en cuerpo y alma al espectáculo más superfluo y vacuo, sí que buscan un poco la introspección, el aspecto más shoegaze, la concentración en tocar correctamente las canciones, en encontrar sincronía con el resto de los miembros de la banda, y tal vez menos el espectáculo, los saltos, los gritos, la comunión con el interlocutor. Tal vez sea una cosa que nos llama mucho la atención y que nos apasiona aquí en El Puente. Gente que sea capaz de trasladar mensajes, sean a través de las guitarras, sean a través de las voces, de manera más introspectiva, más reservada, más tímida. Tal vez estemos asistiendo a la salida del armario, entre comillas, de personajes que no son tan espectaculares, pero que consiguen a través de su música, a través de un poco, bueno, pues no del espectáculo y de la fanfarria, sino de realmente una obra honesta y sincera, conseguir generar escalofríos. Y de eso se trata la música, y de eso se trata En El Puente. Bueno, y antes de pasar a otro tema, no debemos olvidarnos que tuvimos la oportunidad de que nos regalaran una edición de There Is Nothing Left to Give Up, pues justo después de la actuación de The Home Phonema en la sala Heineken en las fiestas demoscópicas de Mondo Sonoro. Apareció un joven y nos ofreció el EP, del cual, bueno, pues tenían, no creo que tuviera más de 200 copias, que fue repartiendo a los afortunados que nos cruzamos con él en la sala. Y así fue, nos lo regalamos, se lo agradecemos y le devolvemos el favor, si cabe, un poco pinchando las canciones que más nos han emocionado. Y bueno, pues después de The Home Phonema vino, como ya os hemos adelantado, la bien querida Novell, con su primer disco en el mercado, con una falda verde como la patrocinadora de la sala, falda de cola y de vuelo, muy flamenca ella, y bueno, pues rodeada de teclista, batería y del David Rodríguez, la otra parte del dúo para los coros y las guitarras y los efectos y las locuras de distorsión. Fue realmente, bueno, pues un poco por los problemas de sonido tal vez no vimos todos los matices que incorpora el disco, pero fue desde luego que una delicia poder ver esa voz, esa aparente inocencia y esa honestidad y sinceridad en canciones de amor que no son en absoluto ñoñas, sino que para trasladarlas con semejante honestidad hace falta bastante madurez. Lo cierto es que las bandas noveles que se suben a un escenario, bueno, pues por primera vez o en sus primeras ocasiones, digamos, la parte más emocionante, puesto que también trasladan una vulnerabilidad que no vemos en las bandas que tienen muchísima experiencia y que ya prácticamente están curtidas y que saben defenderse allá arriba. A veces, bueno, pues es también emocionante ver cómo, bueno, pues requieren de, bueno, pues del soporte de sus amigos entre el público, con guiños, con referencias, con el apoyo de la gente a la que conocen. En el caso de la bien querida, también decidió apoyarse en un atril con las letras de sus canciones, en el caso en el cual el nerviosismo le hiciera olvidar alguna estrofa, pero en cualquier caso estuvo muy bien arropada por parte de los teclados y de las melodías en el teclado, con referencias árabes, muchas de ellas, la locura de David Rodríguez en temas como Los Estados Generales 9.6 o Corpus Christi. Echamos de menos a Joe Crepúsculo para interpretar a dúo la canción ADN, pero fue suplida por otro personaje invitado para la ocasión. Y en cualquier caso, bueno, pues un ejemplo más de cómo la bien querida se ha ganado a pulso su título de mejor disco nacional de 2009 por la revista Mondo Sonoro. Al final parecía que iban a volver a hacer un bis, pero a eso de las 12:30 de la noche se encendieron las luces y pincharon un CD y la gente, bueno, pues ya se retiró. Pero es el final de las fiestas demoscópicas en Madrid, pero aún quedan muchas más a lo largo y ancho de la península. El próximo concierto será en Santander el día 19, donde, bueno, pues tendrán la oportunidad de tocar bandas oriundas de la zona en la sala BNS. El mismo día 19 en Navarra, en el Big Star Music Club, un día más tarde, el 20 de febrero, en el Bilbao, en la Sala Azkena, y terminaremos el día 26 de febrero en Burgos, en la Sala El Hangar. Esas son las próximas citas, por si tenéis previsto desplazaros, para disfrutar de grupos maqueteros de Santander, Navarra, Bilbao y Burgos. Y ya que los miembros de la fiesta de Madrid, tanto Edredón como The Home Phonema, nos han llevado por territorios cercanos al post-rock con guitarras y atmósferas y cambios de ritmo, no queremos romper esa magia. Y por eso hemos recuperado el último disco de The Album Live, una banda que ya ha sonado aquí, en el puente en alguna ocasión. Es la banda de Jimmy Laval, que bueno, pues esta vez se ha acompañado de el cantante de Sigur Rós para colaborar en este Chorus of Storytellers, su último disco, del cual hemos rescatado Within Dreams. Os dejamos con este tema. Hemos viajado en el interior de los sueños con Jimmy Laval y su The Album Live, un disco que ha evolucionado y que ha permitido replantearse cosas que durante los 4 o 5 álbumes anteriores Jimmy Laval, bueno, pues había permanecido en una especie de autarquía sonora. Y es que es prácticamente el protagonista, el único ejecutor de todos y cada una de las bases e instrumentos que suenan en The Album Live, pero para esta ocasión, para este álbum, Chorus of Storytellers, ha decidido grabar con una banda en directo, en lugar de, bueno, pues incorporar participantes a medida de las necesidades de y de, bueno, pues de incorporar esas grabaciones como samplers o como capas en la producción. Esto le ha dado un aspecto mucho más orgánico. De repente, la hoja a la que se refiere The Album Live tal vez haya pasado de los tonos ocres otoñales y haya recuperado su verdor primaveral. Lo que se mantiene inalterado con The Album Live es la abundancia de secuenciadores y de bases rítmicas, junto con los matices del post-rock y la mezcla de guitarras con los ambientes electrónicos. Es de nuevo una fusión entre la parte más orgánica y la parte más electrónica de la música, lo que encontramos en A Chorus of Storytellers, que lo cierto es que es música mucho más ambient, tal vez mucho más introspectiva, mucho más lánguida, triste, melancólica, que la de otros intérpretes de post-rock como Mogwai o Explosions in the Sky, donde realmente los cambios de ritmo y las distorsiones son atronadoras. Tal vez le falte ese punto de emoción a The Album Live. Tal vez todo siga siendo demasiado lánguido para las deprimentes tardes de domingo. En cualquier caso, todos los discos y el bagaje profesional de Jimmy Laval ha llamado la atención de sello Sub Pop y de John C. Birgenson, el miembro de Sigur Rós, quien ha colaborado en la grabación de este álbum y que, bueno, pues le da un matiz distinto. Ahora que tal vez Sigur Rós esté buscando nuevos horizontes con su cantante a punto de lanzar un disco en solitario, y bueno, pues después de haber realizado una recopilación de sus mejores temas, tal vez llegue un momento de encontrar nuevos matices y de rebuscar entre nuevas influencias para la banda islandesa. En cualquier caso, hablábamos de que el álbum se ha grabado con una banda en directo y esto es lo que le ha permitido un poco a Jimmy plantearse la posibilidad de poder salir de gira, cosa que evidentemente hasta ahora se mantenía como un proyecto estático y hermético dentro del estudio, y tal vez le permita darse a conocer a audiencias dentro de su zona de influencia en California, San Francisco, Santa Cruz y tal vez en alguna ocasión viajar hasta Europa. Nos vamos a despedir con Summer Fog, la niebla de verano, Otro ejemplo más de la parte más emotiva, con la sensibilidad a flor de piel de The Album Live, y nos vamos a despedir. Ya tenemos aquí a nuestros compañeros del Amigo Desconocido. Nada más, os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, por si queréis escribirnos con vuestros comentarios, es jorge.lopez@radioenlace.org, y nuestra página web, nuestro podcast, donde almacenamos con gran cariño, como si se trataran de cajas de música frágiles, nuestros programas anteriores, es www.radioenlace.org/elpuente. Os ha hablado, ya lo sabéis, Jorge López, voz y controles, en esta edición número 83 ya de El Puente, hoy día 14 de febrero. Os emplazamos a la semana que viene para seguir descubriendo experiencias musicales inclasificables aquí, en El Puente. Hasta la semana que viene.